Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bienvenidos a Frecuencia Show y feliz día de la primavera para todo el mundo, a todos nuestros amigos que nos están escuchando del otro lado. Mi nombre es Nicolás Di Nobile y este es nuestro clásico semanal que compartimos miércoles a miércoles, donde acá en La Box, en la 102.9 de tu dial. Si querés bajar la aplicación www.fmradiobox.com, bajás la app y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Seguramente en muchos lugares no es primavera, hoy empieza el otoño, pero bueno, en este lado del continente empieza la primavera hoy, una primavera media gris, media fresca, pero se disfruta igual, ¿eh? Mucha gente igualmente está en los parques, en las plazas, y muchos chicos están en el colegio todavía. Yo pensé que no había clases. No, hoy va. Feliz día. Feliz día, buenas tardes a todos, buenas tardes. Bienvenido, Nicolás, Gastón Magallanes. Gracias, Nico. Bueno, como bien dijiste, una tarde fresquita en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, con muchas nubes, mucha nubosidad. En varias zonas del país que necesitábamos que llueva, llovió, por ejemplo. Llovió, ¿no? En Córdoba hasta llegó a nevar, está nevando en algunas zonas, exactamente. Que se necesitaba, ¿por qué? Porque había muchos incendios, así que bienvenida sea la nieve y la lluvia y cualquier tipo de precipitación que pueda ayudar con los incendios. En la provincia de Buenos Aires llovió a la madrugada, en Capital también un poquito, pero se mantiene el clima muy nublado y algo ventoso. Sí, sí, una primavera distinta, ¿no? No tan linda como otras primaveras, pero viste que a veces la primavera llueve. Exacto, hoy no hubo festejos por el día de la primavera, se ve en los parques de la ciudad de Buenos Aires. Se veía, ¿no? Al menos lo que vi en algunos flashes. Algún que otro grupito aislado estaban ahí en los pastizales. Exactamente. Hoy recordemos que es el día del estudiante, el día del fotógrafo, el día de la sanidad de Argentina. Un montón de días hoy se celebran. Feliz día de la sanidad para nosotros que trabajamos en sanidad. Exacto, y para todos nuestros compañeros que algunos nos deben estar escuchando. Así que sí, hoy se celebra el día de la sanidad, el día del fotógrafo, el día del estudiante, ¿no? Y varios días más. Pero básicamente el día de la primavera, que es lo que nos... Y el día de la paz. El festejo de... ¿Ah, sí? ¿También? Sí. ¿El día mundial de la paz? Día mundial de la paz. Bueno, entonces por la paz en el mundo, ¿no? Exacto. Que se haga la paz. Bueno, así que, bueno, bienvenido también a Damián, que nos acompaña como siempre en la operación técnica. Y a todos ustedes a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter, en Instagram. Ya está hecha la convocatoria para que voten, porque hoy Frecuencia Fans es Primavera Fans. Primavera Fans. Con una lluvia de artistas y Frecuencia Retro es Retro Fans. Retro. Retro Primavera. Retro Primavera. Así que ahí también vamos a tener temas alusivos a este día, a la conmemoración. Porque hay muchos temas musicales que hacen alusión a la primavera. Sí, ¿no? hay muchos. Así que de acá y de afuera también. Y si querés enviar tu audio de voz a La Box, lo haces al 11-6400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a, ¿con qué le vamos a mandar hoy para de entrada algún tema? Tiene que ser algo pum para arriba. Primaveral. No, eso para el retro. Para el retro. Fría como el viento. Arrancamos bien. Ahí, para mover el esqueleto en casa, quédate con nosotros.

en efectivo en la Secretaría de la Casa del Teatro. Podés adquirirlo de lunes a viernes de 14 a 18, donde queda en el Teatro Regina. Arriba del Teatro Regina está la Casa del Teatro, Avenida Santa Fe 1243. En ese lugar, en la Casa del Teatro, viven muchos actores, exactrices, que no tienen un lugar donde vivir, entonces ahí tienen techo y comida. Así que, bueno, en beneficio de toda esa gente, se va a realizar esta noche mágica y todos pueden colaborar con la Casa del Teatro. Así que, si quieren participar, vayan a sacar las entradas. Bueno, ya no hay mucho tiempo, sino el lunes, porque hoy es el 21. Todavía hay tiempo, sí. Pueden ir hoy hasta las 18, mañana y pasado, de 14 a 18, Avenida Santa Fe, 1243. Todos por la Casa del Teatro, 26 de septiembre a las 19, Elegancia y Glamour en el cine argentino. Bueno, así que queríamos pasar este aviso que nos mandó la gente amiga de la Casa del Teatro. Y a todos ustedes que se queden con nosotros, que tenemos muchas cosas, tenemos Frecuencia Retro Primaveral, tenemos un montón de noticias, de novedades para compartir en esta tarde de primavera. Sí, primavera pasada por nubes. A mí me parece otoño, me parece primavera, pero bueno. No se pudo hacer el picnic de y algunos primavera. Se la habrán rebuscado, por ahí habrán hecho en alguna casa, un picnic. Algún quincho. Adentro. Claro, puertas adentro. Acá podríamos haber hecho un picnic. Pero no vino nadie. En la terracita esa. Hoy no vino nadie. Están de feriado y no vino nadie. No, hoy es feriado, hoy es el día de la sanidad. Y mira, si no vienen el otro día, menos van a venir hoy, que es el día de la sanidad. Claro, es verdad. Así que están festejando su día. Bueno, te cuento, Nico. Empezó la cuenta regresiva para Guns N' Roses el día 30, o sea, estamos a 9 días. No sé cuántas funciones van de a hacer. Que, creo que una sola. El 30 de septiembre va a tocar en el estadio de River Plate, nada más y nada menos, en el emblemático Monumental. Va a tocar esta banda que es tan, tan seguida por la afición argentina. Y te cuento que para celebrar este reencuentro y esta serie de show, van a anunciar una reedición de lujo de User You Illusion, ¿sí? Ese disco doble que sacaron y que les fue tan bien y que fueron tantas copias vendidas en el mundo, van a publicar un box set van a venir. ¿Y cómo viene la venta de entrada? No sabemos, ¿no? La venta de entrada está todo agotado. ¿Está todo agotado? Ya está, para Guns N' Roses está todo agotado. Ellos van a estar en River. Van a estar en River, exacto, el día 30. Hay que llenar River, ¿no? Porque River hay para 60.000 personas, ¿no? Y aproximadamente, sí. Sí, porque tenés platea, campo, habilitan muchas cosas en la cancha de River. Bueno, este set inédito, o sea, reeditado, pero con series inéditas, con va a venir con dos shows en vivo, uno en Nueva York en 1991 y uno en Las Vegas en 1992. La cantidad de temas totales son 63, ¿sí? Así que va a tener 63 temas completamente inéditos, más demos, maquetas, más los dos discos que dijimos. Así que es una cantidad de... Ah, y encima viene con un libro. Así que este box set va a estar muy bueno, pero lo malo es el precio, ¿no? Por el cual se van a vender en el exterior. Va a salir $499. Así que no sabemos a cuánto va a venir a la Argentina. Pero salvo que viajes y te lo compres allá, ese precio. Son ediciones que son para coleccionistas. Esto en el mundo se va a agotar. La gente que colecciona se lo compra. Exacto. Hay mucha gente en Argentina que colecciona cosas de los Guns N' Roses y demás. Bueno, por ejemplo, de los Beatles salió y la gente lo compró. De los Rolling salieron muchas cosas también. Y la gente arrasa. Se vendían a través de la página oficial de los Rolling. Y el que lo quería lo encargaba, lo ordenaba y te llegaba vía aérea, ¿no? Exacto. Pero tenías que pagar un precio. Exacto. Un precio demasiado alto. Pero ahora por $499 aproximadamente vas a tener este set box de los Guns N' Roses, que está imperdible. ¿Qué trae, me dijiste? Trae un libro con 100 páginas. Trae dos recitales en vivo. Van a venir parte en vinilo y parte en Blu-ray, ¿sí? Así que dice que son como 8 vinilos. Ah, mira, sí, bueno, sí, son 8 vinilos. Ah, 8 vinilos. Sí. Claro. 8 vinilos, el libro. ¿Y el más? Libro, un Blu-ray. Sí, así sí. Que eso sería un buen combo como para que una salga 400. ¿Remera dijiste? No, no, remera no. Ah, no. ¿Una gorrita? Esto, no, no, nada. Todo material. Sí, material bueno, de audio y bueno, remera, y el libro. Gorrita. No, pero bueno, pero tener los vinilos para los coleccionistas. Una bandana. Claro, como la que usaba. Usaba Axel. Bandana, claro, usaba una bandana. No sé si la usa. Sí, o que una galerita como la que usaba Slash. Slash. O una guitarrita como la que me quise traer de Uruguay. Una guitarrita, algo. No hay que pagar por unos 8 vinilos, no. No, no, no. Pero bueno. Podemos escucharlo a los Guns, ¿no? Ahora. A los Guns. Podríamos escuchar un tema, ¿no? Está lindo. Está linda sí. La tarde para estar escuchando Frecuencia Show. Noviembre para estar... Rain. Claro, se puede escuchar lluvia el tema. ¿Sí? No tenés lluvia de septiembre. Está muy larga esa. No, esa es larguísima. Larga. No, pone otra. Bienvenidos a la jungla, ponés. ¿No? Claro. Pero bueno, la tarde está linda para estar disfrutando de la radio, disfrutando de un mate, de algún aperitivo. Y sí, escuchando. Ya vamos a tomar mate y aperitivo, todos juntos. Eso. Y después nos vamos directo al baño. Welcome to the Frecuencia Show. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show Primavera. Se viene Primavera Fans a las 19 con todo. Ahí van a sonar todos sus artistas. Ya hay gente que está pidiendo, por ejemplo, Jenny quiere que le pasen Marc Anthony a tempo. O sea, su artista favorito. Y los teloneros que la rompen, que estuvieron haciendo también de teloneros de Marc Anthony cuando se presentó acá en el Movistar Arena. Claro. Así que bueno, Vilmat quiere a Il Bolo. Así que ya hay gente. Tienen que llamar. Liz Cleo quiere a Rafael Bueno. Así claro. Que todos quieren a su artista favorito. Tienen que mandar mensaje. Y lo hacen al 11 6400 7047. @ Radio Box FM, Twitter, en Instagram. Así que ahí pueden interactuar y pedir artistas de todas partes. De acá, me están preguntando si hay sorteo de primavera o del Día de la Sanidad. También tenemos. Sí, sí, va a haber. Tenemos que esperar que nos lleguen las fragancias, la nueva línea de fragancias que nos van a mandar. Sí, mirá qué bueno. De Guieso. La semana que viene por ahí los posteamos. Genial. Sí, buenísimo. Así que ya vamos a tener sorteos. La semana que viene hacemos el sorteo de primavera. Sí, sí. Bueno, se cumplen 20 años de gracias totales. El 20 de septiembre de 1997, ante un estadio de River colmado, que era testigo privilegiado de una noche que marcaría un antes y un después en la carrera de Soda Stereo, ¿no? En la vida de Zeta, Charlie, Alberti y Cerati. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales, así decía Cerati. Esas palabras que quedaron en la memoria colectiva de la gente. Y ahí le ponía fin al último concierto de Soda Stereo ante 60.000 personas, más de 60.000 personas que estaban ahí en el Monumental, en ese 20 de septiembre memorable de 1997. Después hubo, en el 2007 hubo otro recital de Soda. ¿Te acordás? Sí. Sí, fue la vuelta de Soda. Creo que fue en los últimos conciertos. Que fue justo cuando viaja a Venezuela y le pasa ahí en Venezuela. Eso fue después. Ajá. Eso fue en 2010, me parece. En el 2007 sí que hubo conciertos de Soda Stereo conmemorando la hazaña del 97 en ese monumental que estallaba, que hervía, y ahí donde el 97 fue el primer se regreso. Se hicieron famoso la frase gracias totales. Mirá vos. Creo tenemos alguna grabación de esa, ¿no? Para pasar con algún tema. Tengo una buena canción. Ahí para está. Acá tenemos un operador que tiene Todo en la gatera. Mirá.

Onda Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Buena música de fondo para esta tarde primaveral, para compartir con todos ustedes. Y lo que se viene es más primaveral todavía, porque tenemos Primavera Fans a las 19, con todos los artistas que vos votás y los temas que vos votás a lo largo de todo el año, hoy en un solo programa. Primavera Fans, ahí no van a faltar ni uno, todos van a estar, ¿eh? Vamos a tratar de que entren todos, pero antes tendremos un Frecuencia Retro inolvidable con temas alusivos a la primavera, al springtime. Uh-huh. Lo que es springtime. Nuevos. Eso es en Estados Unidos, es como una. Todo el mundo tiene su springtime y se va en esta época del año de vacaciones, ¿no? Ah, sí. No, sí, no sí, es sí. En esta época, perdón, es en. Ya, eso es en abril. En abril, ¿no? Claro, en abril, sí. Ahora claro, porque allá están entrando en el otoño. Están entrando en el otoño, claro. Claro. Sí, sí. Cuando nosotros entramos al otoño, ellos entran en primavera. Claro, sí, sí. ¿O no? Exacto. Sí. Sí, ahora ya hace mucho calor, pero se está yendo el verano y es una temporada media calurosa y muy lluviosa también. Bueno, está. Hay, por ejemplo, también huracanes. Por ejemplo, ahora hubo un huracán muy grande en República Dominicana. Claro, el huracán Fiona. Bayahibe, que había argentinos incluso, sí. Todos, y la verdad que la pasaron mal porque no podían salir del. Se tenía que encerrar. Cuando llegó a República Dominicana era un H1, o sea, una categoría 1 de huracán, pero cuando llegó a las islas griegas, llegó a categoría 3 y se esperaba que en Miami. ¿Las islas griegas? Sí, se llaman así, son islitas. Ah. Y también iba a estar llegando la tormenta tropical a la zona de Miami y no se sabe con qué fuerza. Acá después cambian de nombre. Bueno, este es Fiona. Claro, después, es el huracán Fiona. Después hay alguna que tiene otro nombre, qué sé yo. Sí, el tema es que hay muchas que se van dando en simultáneo, tal vez en distintas partes del océano Atlántico, pero esta en este caso tocó la parte de República son Dominicana los que tocan y ahí. La cola, digamos, ¿no? Claro. La cola que toca en el continente y bueno, causa estragos que vienen. Acá hace un trombo marino y eso ocasiona. Bueno, hubo muchos destrozos. Destrozos, claro, porque vienen muchas tormentas, vientos. Sí. Se rompen los vidrios. Sí, ahora, si estabas de vacaciones en este momento, que hubo muchos turistas. Y en República Dominicana siempre hay turistas argentinos. Y de todo el mundo, ¿no? Especialmente ahí en la zona de Bayahibe, que es una zona muy paradisíaca. Claro, mismo el aeropuerto estuvo cerrado y no había actividad aérea por algunos momentos. En Miami, ¿no? Por suerte, no llegó todavía. No se habla de huracán, allá está todo tranqui. Está la selección. Está la selección. Que están preparándose para los amistosos, ¿no? Sí. Cuti Romero no pudo viajar y Lisandro Martínez tampoco. Porque pero está el principal ahí, Messi, que no se sabe si va a jugar, pero él está ahí. No se sabe por ahí si va a jugar los amistosos o no, por ahí lo guardan. Porque y no falta hay que nada cuidarlo, hay que el cuidarlo. No falta nada. 60 días, 59. En cualquier momento ya estamos con la cortina mundialista, porque se viene el Mundial el 20 de noviembre, ¿no? Exacto, el 22 debuta Argentina. Claro. Así que mucha expectativa en este Mundial de Qatar 2022, un mundial que se juega a destiempo por cuestiones organizativas y climáticas. Para mí tendrían que suspender el mundial porque no hay figuritas, ¿viste? Que ya es una cuestión de Estado, es un conflicto. Otro tema son las figuritas, las fichus, que no se consiguen. Aparte, hay figuritas difíciles también. Sí. Bueno, pero nosotros cruzamos el charco hace una semana y en Uruguay también están como locos con. Sí, es un. Con, más que acá. Con las figuritas. Parece, más que acá. Sí. Son muy fanáticos. Allá es muy difícil la de Suárez, por ejemplo. Claro. Y acá la de Messi. La de Mbappé también es difícil. Sí, sí, hay muchas figuritas difíciles. ¿Sí? ¿Mm? Vamos a otro tema musical en esta tarde y seguida volvemos. Ya se viene Frecuencia Retro, ya se viene Primavera Fans. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 20 42 15 65 16 74 90. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó. No entiendo por qué vienen si antes nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, puedo decir que volví. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. No te muevas de ahí, que enseguida se viene, como te dijimos antes, Primavera Fans. Si querés votar a los artistas que formen parte de ese segmento, tenés que enviar tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 11-6400-7047. Mucha gente se está comunicando, ¿eh? Sí, mucha gente alrededor del mundo. Hay una polémica inusitada entre el actual director técnico de San Lorenzo, que es Darío Insúa, y gran Marcelo, jugador, ¿eh? Marcelo Tinelli. Mm. Hay una guerra ahí porque parece que el otro día las cámaras captaron cuando... Bueno, había la hinchada... La platea lo puteaba. Lo puteaba él, claro, un sector de San Lorenzo. Y él le dice, ¿por qué no lo van a putear a Tinelli, que se robó todo? Y bueno, claro. Tinelli tomó el as por la manga y ya lo demandó. Le hizo una demanda, sí, civil, ¿no? Y parece que él no baja la guardia y lo terminó de liquidar con declaraciones que hizo en el mundo. Sí. Por ejemplo, dijo, Tinelli vivió de licencia en San Lorenzo, no hay vuelta atrás. Uh-huh. Reitero que se robó todo y mejor no me meto en la mesa del hambre. Así que polémica en puerta entre Marcelo Tinelli, que ya no forma parte de la comisión directiva de San Lorenzo, claro, y el actual DT Insúa, ¿no? Parece que la polémica viene de antes porque en su momento el hijo de él... Claro. Ahí está Insúa. Uno de los hijos de Rubén Darío... jugaba en las inferiores y tenía ahí... Pero Tinelli no lo tenía. Y no. Dijo que Tinelli se enojó con él y tomó represalia con los hijos. Uh-huh. Así que... Bueno, así que se viene esa polémica y bueno, Tinelli, lógicamente, que cuando escuchó eso, cuando vio ese que todos los medios replicaban esos comentarios que se escucharon bien de Insúa, él no se dio cuenta que lo estaban filmando, pero sí, después salió a todos lados, viste que... Mirá, yo lo único que sé es que toda la cancha han coreado las puteadas a Tinelli. Se tuvo que ir puteado. Tinelli hoy en San Lorenzo es como mala palabra. Mala palabra. Es como que se fue muy mal de San Lorenzo, realmente, después que durante tantos años vivía con San Lorenzo la Boca, toda... Y era una fiesta, él con la hinchada, hasta que llegó la parte de la gestión y ahí, bueno, la pifió. Yo lo que creo es que Tinelli tomó mal con San Lorenzo y con la mesa del hambre. Bueno, Tinelli tomó muchas malas decisiones. Una, incursionar en AFA. Dos, incursionar en la política. Tres, meterse en un tema tan importante y tan doloroso como la mesa del hambre. Y paralelamente tomarse una licencia que no sabía si iba a seguir siendo conductor de TV o presidente de AFA o presidente de San Lorenzo o no sé qué. Entonces, hubo varias decisiones que tomó Marcelo Tinelli que, a mi y eso entender... Está, y eso, lógicamente, le repercuten... Las tomó mal. Le repercuten porque también dejó de ser lo que era en televisión, ¿no? Sí. Dejó de hacer esos puntajes que hacía. Era el rey indiscutido del rating durante muchos años. Era imbatible. Llegó a querer ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo en sus aspiraciones era... Creo que ahora ya aspiraciones políticas no creo que no, tenga. No. Así que... Pero ahí vale esta reflexión, más allá de Tinelli. ¿Qué está pasando? Las tres figuras así imponentes de la televisión son tres, siempre fueron tres, ¿eh? Marcelo Tinelli, por un lado, sí. Susana Jiménez y Mirta Legrand. ¿Qué está pasando con estas tres figuras? Es como que en algún punto se devaluaron. Sí. ¿Eh? Tinelli, bueno, por un lado, Susana, que se tuvo que ir a vivir a Uruguay, que tiene problemas acá con el fisco, que en televisión la tienen contratada, pero no la convocan porque saben que no va a ser el numerazo que hacía antes. Claro. En realidad no la ponen al aire porque saben que le conviene más poner un reality con Marley. Claro. O un viaje a Dubai con Marley y claro, eso le da... ahora la van a mandar a Dubai con Marley y andar claro. con Marley a Dubai. O a Qatar. ¿Qué sé? A Qatar. A Qatar, claro. Sí. ¿Qué pasa? Yo lo que creo es el cambio tecnológico y el cambio generacional. ¿Por qué? Claro. Porque hay una parte generacional que siguió, por ejemplo, a Mirta Legrand 50 años y hoy tenés de esa población que la seguía, tenés un 10%. Sí, había mucha expectativa con el regreso de Mirta Legrand a la televisión, pero creo que bueno, la producción que la comanda su nieto no tuvo muchas luces en los invitados del primer programa. Claro. Invitaron gente... que no es del... La gente que ve a Mirta Legrand es opositora. Claro. Le gusta ver en esa mesa a quién, a Patricia Bullrich. Claro. A la Nata, sí. A Macri. Claro. No le gusta ver. O a Suar. A Moria Gazán. A Moria Gazán y al payaso de Galmarín. Claro. ¿Me entendés? Sí, y va sí. Biechocopar, que eso se colgó. Vendido. No sí. sabemos de qué lado está. Sí. Yo lo dejé de ver a Biechocopar. Sí. Porque ya me parece que está vendido también. Sí. Me parece que ya no... No está así, está, parece que es más actor que periodista. Claro, el tema es que le está pasando lo que le pasó a Tinelli, a Babi Checopar, porque venía haciendo 4 puntos. Una figura potente que le hubiese dado unos puntos más de rating hubiese sido Viviana Canosa. Viviana Canosa, ¿cómo no la invitar a Viviana Canosa? No la invitaron, así que bueno. Pero ahí pone, si querés ponerlo a Babi, no lo saques a Babi, pone Babi, Viviana Canosa, Johnny Viale. No sé. No, todos juntos no, porque o sea, es una mesa de periodistas. Y mezclar periodistas con políticos. Ahí hace falta, qué sé yo, una mesa. Tener a Patricia Bullrich. Sergio Massa. Johnny Viale, ponele. Sergio Massa. Y tendría que estar ahí. Sí, en algún momento lo podrían invitar también, qué sé yo. Que vendría a ser la parte más conciliadora del núcleo duro, ¿no? Del peronismo. Pero bueno, así que un poco la reflexión venía a cuenta del tema Tinelli. Sí. Y bueno, no pasan un buen momento ninguna de estas tres figuras convocantes, ¿no? Las tres así figuras como máximas de la televisión. O mirá esta mesa. Susana, Moria, Tinelli. O Susana, Tinelli. Una vez hicieron Susana, Tinelli. No, generalmente y... si va uno de ellos va solas. Ellos, como la nata va solo. No la nata va solo. Claro. Y le fuman la cara. Sí, la nata. la nata. La fuma. Se fuma en cámara. Sí, sí, él fuma, él no tiene problema. Debe pagar una fortuna de multa. Una multa, una penalidad, porque está prohibido. Bueno, así que ese es el tema que empezamos y después nos derivamos en otro. Terminamos hablando de Mirta Legrand y de Susana, pero empezamos hablando de Tinelli y su su relación con Insúa, que está a fuego. Insúa, recordemos, fue jugador de San Lorenzo, jugador de Independiente, una gloria del fútbol argentino. Sí. No, creo que no tuvo un gran éxito en la selección porque había otros jugadores que también eran buenos. Sí, pero en los 90, ¿no? Sí. Pero muy buen jugador, campeón con Independiente en el 89, una gran campaña con el Indio Solari. Uh-huh. Y goleador, goleador, el que lo vio jugar, muy buen jugador, jugó con Bochini también. Vamos a Te quería contar que en la noche del martes Fito Páez brindó un show histórico en el Movistar Arena lleno de fanáticos para iniciar el primero. Exacto, es para iniciar el tour El Amor 30 años después del amor. Y bueno, ahí tuvo un cruce con Cecilia Roth, que estuvo presente, y bueno, y él le dedicó un tema. Así que vamos a escucharlo a Fito Páez. Escuchémoslo a Fito, que es el artista que más vendió en la historia del rock nacional. Este disco es el que más vendió. Uno de los mejores artistas. Sí. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre. En el metro no pensaba en nada, nada más, y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Frecuencia Show. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos en esta hermosa tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 19. Después de las 19 se van a quedar con frecuencia con Primavera Fans. Hoy se va a llamar Primavera Fans para todos ustedes con los artistas y temas que ustedes están pidiendo vía WhatsApp, ¿no? Exacto, lo hacen al 11-6400-7047. Bueno, se viene la Tambiónica Fest. La Tambiónica Fest surge a partir de la idea de tres amigos de querer mantener vivo el recuerdo de Tambiónica, esta célebre banda que supo liderar Chano. La primera edición de reunión fue de hacer una reunión, eran 300, 400 personas, y en esta segunda será este 23 de septiembre, que esperan más gente con el fin de festejar el cumpleaños de Chano, que es el 23. Mirá. Así que gracias a la buena recepción por parte de los fanáticos, llegaron al Billboard, en una nota hecha por Yamila Trautmann, que los mencionaron en el canal de la música que conduce Walter Leiva. Y lo más importante es que los Tambiónica avalan y acompañan la fiesta. Es una agrupación muy grande, y sin ir más lejos, uno de los organizadores se reunió con Chano y grabaron unos videos para reproducir por las pantallas el día del evento, Este evento que va a tener lugar entonces el 23 de septiembre, que coincide junto con el cumpleaños de Chano. Acá no nos dicen dónde es. Igual vamos a pasar ahora a la página de Instagram para que ustedes, si están interesados, puedan conectarse con ellos. Y acá está. Esto va a ser el viernes 23 de septiembre. Y las entradas las pueden conseguir a través de www.decultura.net. Y si no, entran a Tambiónica Fest Evento en Instagram y ahí se van a encontrar con todas las novedades de esta importante fiesta que convoca a todos los fanáticos de Tambiónica y de Chano. Es en Olleros 1775 Palermo. Ahí es el lugar donde va a tener lugar la Tambiónica Fest, 23 de septiembre próximo en Palermo. Habrá que ir. Sí, es una juntada. Y seguramente ahí, van a sonar de fondo todos los temas de Chano, de Tambiónica. Y van a pasar el video que hizo Chano. Esperemos que esté mejor, Chano. Se debe estar recuperando de eso. Pero sí, está en recuperación, pero sigue internado. Pero sigue creando porque es muy creativo. Sí, es muy creativo. Gente muy talentosa. Muy talentosa. Así que, agradecemos a la gente entonces de Tambiónica Fest. Me encanta este tema, Sí, hermoso tema. Y ahora vamos a escuchar un tema de Diego Torres, que se lo vamos a dedicar a Fernanda, que se lo dedica a Alberto por el día de la primavera. Así que fanática mal de Diego Torres. Lo va a ver siempre. Cada vez que hay un recital lo va a ver. Bueno, entonces para ella. No va al gallín, se va ahí a las primeras filas. Ah, sí. Sí. Y baila, canta, grita todos los temas de Diego Torres, que tiene nueva novia. Mira vos. Un poquito. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida,

para la última hora y que puedan enviar también sus audios, ¿no? Exacto, lo pueden hacer al 11-6400-7047. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que Windows 11 se va a actualizar, ¿sí? Este es el top 6 de las novedades. La actualización del sistema operativo de Microsoft ya está disponible para su descarga en dispositivos. Recordemos que el sistema operativo más usado en estos tiempos era el Windows 10. Sí. Pero bueno, Windows año tras año viene buscando mejoras y salió el Windows 11 2022. ¿Sí? Y ahora ya está disponible para descargarlo. Igual siempre hay actualizaciones. Siempre hay actualizaciones con mejoras, pero ahora la versión 2022 del Windows 11 trae algunas herramientas que, como el Windows Studio Effect, que es una aplicación nueva y que ha sido integrada en esta nueva versión del sistema operativo, que también maneja la inteligencia artificial. Así que esto busca mejorar la calidad de la imagen y el sonido de la computadora para que el usuario pueda verse mejor durante una videollamada. Ahora que está tan de moda la videoconferencia y las videollamadas, está muy bueno el Windows Studio Effects. Así es, así todas mejoras que para la comunidad que está todo el día conectada les vienen como anillo al dedo. Sí, sí, la verdad que las características nuevas están muy buenas y obviamente que ofrecen una nueva experiencia de usuario, ¿no? Así que la verdad que celebramos el Windows 11 porque es lo que viene a partir de ahora. Bueno, y lo que viene ahora es el próximo tema musical. Y ya se viene Frecuencia Retro enseguida nomás, ¿eh? Así es. ¿Sabes que este tema, mucha gente augura que está inspirada en Sebastián Yatra? Estamos hablando del tema El Último Beso, y estamos hablando de Tini Stoessel. Muchos dicen que... No sé si lo escribió. ¿Ella está escrita? Y sí, yo imagino que sí, o debe tener alguien que le escribe los temas. Pero... dicen que la letra hace alusión a Sebastián Yatra. Bueno, ahora se lo dedica a De Paul. Sí, no sé. Viste que no se habla más ahora del tema. No, ahora De Paul se cambió el look. Sí, porque ahí tuvieron que bajar el perfil. Le habrán bajado el perfil de un copete. Le bajaron el copete. Le dijeron, corta, si no, no te convoco. Sí. Vamos a escuchar. Va a escuchar El Último Beso por Tini y Yatra, ¿no? Sí. No, Tini sola. Ah, con PZK. PZK. Pero todo fue como tuvo que ser. Quizá mañana, si tú me llamas, puede que las ganas me hagan enloquecer. Solo me ama, estando en la cama. Soy el ciego que no te quiere ver. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Te convirtiendo en man y el tiempo te perdí. Y ahora que me ataco, soy frío como un hilo. Estoy llamando a todas las que no le di. Como hiciste con mi corazón toda la partí. Porque ya nadie es igual. El tiempo siguió, pero yo me quedé hace 6 meses atrás. Te lo pide ya no más. Salte de mi cabeza, deja espacio para alguien más. Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad. Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras. Y ya no duermes porque en otra me buscas. Pero no vas a encontrarme. Quédate bien con los demás, pero conmigo ni para las buenas tardes. Eso no cambia lo que siento. Todavía le pido a Dios que te guarde. Otra historia que se cierra, otra herida que se abre. Me tocó a mí ser la perra, porque fuiste el cobarde. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Te convirtiendo en money el tiempo que pasó. noche a ti no te dejan dormir. Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan. Y ahora ves que te hago falta pa' vivir. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Te convertí en humano y el tiempo que perdí. Y ahora que no estás tú, cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie. Quizás mañana, si tú me llamas, haya mucha chance de que vaya a extender. Porque no hay fama, dinero ni nada que llene el vacío que tú me dejaste. No more pretending, cause now you're winning. FM RadioBox.com. Lindo tema este. Está buenísimo. Ah, con Nati. Nati. Con Natalie, Natalie Pérez. Sí, Natalie Pérez, que va a ser temporada en Mar del Plata con Luciano Castro. Van a hacer una obra. Sí, de la obra que ya bajaron a Leticia Breich. Sí, no sé por qué la bajaron, ¿no? La van a reemplazar por Carla Conte. Venía muy inestable, dice. Sí. Venía un poco... Pero en el primer ensayo la echaron. Es buena actriz, te lo he dicho, ¿eh? Fue el primer ensayo, y al segundo le dijeron no vengas más. El director, ¿eh? Bueno. Lo que se viene... Bueno, Superman tuvo varias sagas a lo largo de la historia cinematográfica, pero hay una película que marcó la historia de Superman, que es la original, ¿no? Superman, la de 1978. La película dirigida por Richard Donner, que protagonizaron Christopher Reeve, claro, que en paz descanse, Marlon Brando, Gene Hackman, bueno, un elenco maravilloso, ¿eh? Esta película se reestrena en los cines. Qué bueno. Remasterizada, es bizarra, un poco bizarra, pero bueno, es una película que vale la pena volver a verla, porque creo que si hay alguien que identifica, siempre se identifica a un superhéroe, sí, por la primera película. Por ejemplo, Batman hubo. Michael Keaton. Qué sé yo, tantas Batman hubo, pero siempre, ¿qué queda en la retina de uno? El Batman de Adam West. Ah, bueno, también. El sí, de la sí, serie. Sí, el de la, ¿no?, serie. En este caso, el Superman que quedó en la retina de todo el mundo es la de Christopher Reeve. Tal cual. La película se va a poder ver en los Cinemark, en los Hoyts, en los Cinepolis, Showcase, Atlas y Cinema Center, ¿eh? Muy bien. A través de las distintas ubicaciones que tienen estos cines en Capital Federal, en distintas zonas del conurbano. Por ejemplo, acá en Quilmes se va a poder ver, ¿eh? Porque acá en Quilmes tenemos los Hoyts. Los Hoyts. Y exacto, también tenemos los Showcase. Sí. ¿Eh? Los de. ¿Son Showcase todavía? De. O Cinepolis. No, Showcase. No sé. Yo bueno, hace mucho que no voy al cine. Bueno, así que este. Yo la última vez que fui a un Village y me dijeron que ahora cambió el nombre. Sí, ahora es. Los Village ahora son Cinepolis. Ah, mira. Algunos datos de la película. Superman fue la película más cara hecha hasta ese momento y la más taquillera de la década del 70. Mirá. La ciudad de Nueva York se usó para representar Metrópolis, mientras que el New York Daily News sirvió como ubicación para las oficinas de Daily Planet, que era el diario donde trabajaba. Donde él trabajaba, claro. Donde trabajaba el ¿cómo la llamaba? Bruno Díaz, no. Bruno Díaz es Batman. Sí. ¿Cómo era que llamaba Superman? No me sale ahora. Bruce Wayne es también. Bruce Wayne también, también es Batman. Es Bruno Díaz. Bueno, así que esta película taquillerísima del 70 vuelve totalmente renovada. Sí, ya sabes, acá tenemos a alguien que nos informa vía WhatsApp que tuvo un accidente grande, Christopher Reeve, claro, andando a caballo, que quedó cuadripléjico. Y después nunca más pudo volver a la actuación. Y al tiempo falleció. Falleció después de muchos años. Mm. Así que, bueno, a partir de este jueves, a partir de mañana, pueden volver a ver Superman en los mejores cines de tu barrio. Hay que ir. Así que una película memorable que catapultó a la fama a Christopher Reeve. Mm-hmm.

Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Bueno, estamos ya en clima primaveral para disfrutar de este Frecuencia Retro que se nos viene por delante, que va a estar inolvidable con temas que marcaron la primavera de allá lejos y hace tiempo, ¿no? Uh-huh. O no hace tanto tiempo tampoco. Así que, ¿qué más? ¿Qué mejor que compartir con todos ustedes artistas que homenajearon la primavera a través de sus letras, de sus canciones? Uh-huh. Y qué mejor que empezar con un tema emblemático. Yo empezaría con Soda Stereo, que hicieron este Primavera Cero. Claro. Un claro, temazo. Estaría un temazo. Este. Que tiene mucho. Mirá la nieve. Increíble, nevando en la primavera, en el día, en el primer día de la primavera. Qué hermoso, ¿dónde es eso? Eso es Córdoba. Siempre en Córdoba es como que la nieve llega tardía. Es como la última nieve de primavera, ¿no? Sí. Qué temazo. Este tema, la verdad, es un tema emblemático del conejito. No hay como, no hay como este tema. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Déjalo, déjalo, déjalo. Simplemente otro mes, si no todo que más amé. Hoy septiembre no es poesía sin tu piel. Bueno, con todos nuestros amigos, feliz día de la primavera y los homenajeamos en este Frecuencia Retro, ¿eh? Y ahora sí, Primavera Cero, Soda Stereo. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Yeah. metete a Frecuencia Show Extra Large. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Tu figura tras el cristal. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente excelente Frecuencia Retro de hoy, no se lo pierdan, que está inolvidable y tiene que ver con la primavera, con el springtime, con esta nueva época que empezamos, esta nueva estación del año, ¿no? Una nueva estación, sí, en la que uno, bueno, tiene muchas expectativas de que las cosas mejoren, de que recién hablábamos fuera del aire, de que ya nos olvidemos de los barbijos. Yo, exacto, creo que ya cada vez se está usando menos. Por suerte, la pandemia de a poco está dejando de existir, uh-huh, aunque lógicamente hay todavía casos, los de cuidados hay, tiene que seguir estando, porque lógicamente todavía hay gente que ni siquiera se vacunó, ¿no? Exacto, hay casos de COVID, hay casos de gripe y también A. hay algunos casos, uh-huh, de viruela del mono. Sí. Así que llegaron acá también a Quilmes. Mira. Así que bueno, hay que tener cuidado y con todos, con todas estas cosas, y el barbijo protege. Más, exacto, que nada, eso, ¿no? Uno ahora está, ya es una decisión personal usarlo o no. Bueno, a partir de hoy el Ministerio de Salud declaró que este miércoles ya no es obligatorio el uso del barbijo en Argentina. La decisión fue dada a conocer en las primeras horas de este miércoles. En la resolución 1849-2022, publicada en el Boletín Oficial, dice que ya no es obligatorio en transporte público, no es obligatorio en lugares cerrados. Pero obviamente que hay algunos lugares que lo van a seguir usando, no, hay como gente, los hay hospitales. Gente que lo va a seguir, el transporte público, para mí, el que lo quiere seguir usando... Sí, no, obvio. No es obligatorio, pero el que quiere lo puede, pero usar. Bueno, lógicamente que hay fiesta multitudinaria que ya hubo un montón y no lo usan el barbijo. No vas a ir a un boliche y vas a estar con el barbijo. Sí. Para eso quédate en tu casa. Sí, es verdad. Así que es así. Pero bueno, en los aviones también se usa, así que hay que seguir respetándolo. ¿Qué tal si seguimos con más temas de la primavera? Seguimos con más temas primaverales en Frecuencia Show, en Frecuencia Retro. 11-6400-7047, puedes pedir tu tema, puedes... ¿Quién arranca hoy Frecuencia Fans? ¿Quién arranca? Enseguida lo develamos. Y ahora vamos a escuchar al rey del rock, uh-huh, que hizo un temazo, ¿no? A ver relacionado si está con por ahí. Yo lo desconcierto un poco a Damián. Pero lo tiene. Fiebre de primavera. Spring Fever, Elvis Presley. A little bird, he told me so. He said, come on, get on the go. Open your eyes, the sky is full of butterflies. The blossoms on the trees stirred up the honeybees. Spring makes my fever rise. Spring fever, spring is here at last. Spring fever, my heart's beating fast. In the air, get up, spring is everywhere. Well, if you feel the wanderlust, just grab a car, a hop, a bus. In every town, there's excitement to be found. So much is happening, don't miss the joy of spring. The world's in love, just look around. Spring fever, it comes to everyone. Spring fever, it's time for fun. There is no doubt now, love is in the air. Get up, spring is everywhere. Spring fever, it's spring fever time. Spring fever, watch that fever climb. There is no doubt now, love is in the air. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. La Casa del Teatro te invita a visitar su boutique lunes a domingos de 14 a 18 horas en Avenida Santa Fe 1243, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde encontrarás los mejores precios en varios artículos. Ropa donada de grandes artistas a precios de feria. Te invitamos a colaborar con nuestros queridos actores hospedados en la casa. Comprá, doná, ayudá. www.donaonline.org. Continuamos, Frecuencia Retro, especial primavera. Bueno, los que quedaron bien con su niñera, ya no es la niñera, porque ya están bastante grandecitos, son los Ford, Martita y Felipe, que le regalaron a su eterna cuidadora de siempre, Marisa López, una espectacular camioneta, 0 kilómetros. Mirá vos, qué bueno. Una Peugeot 3008, que está buenísima. Una camioneta que, te digo, ya sale 15 millones de pesos. Mira vos. Así que parece que lo postearon y después lo bajaron, pero es merecido, está bien que hayan hecho eso, más que nada que ahora ellos disponen, porque son mayores, disponen de sus, tienen sus regalías, sus ganancias por Felford, ¿no? Uh-huh. La fábrica familiar, claro, de ellos chocolates. Tienen un 33% tienen, claro, de la fábrica. Entonces ellos ya pueden... Y habrán dicho, bueno, quiero disponer de tal dinero, por ahí. Estaba bien que lo hicieron. Sí, obvio. Aparte por Marisa, que siempre estuvo desde chicos que los cuida. Sí, además que ellos tienen las propiedades de Estados Unidos, de Miami. Tienen el 33% de toda la empresa. Y obviamente que están asesorados por Eduardo, ¿no? Por Eduardo Ford. Claro, por el tío. Así que, bueno, bienvenido este gesto que han tenido. No sé por qué lo sacaron, porque para mí no está mal que lo hayan posteado. Porque, bueno, es una manera de reconocer la labor, el trabajo, el tesón de esta mujer que los cuida desde siempre, ¿no? Sí, es que lo hacía junto a Gustavo. Claro. Cuando ya Gustavo no los pudo cuidar. De Gustavo, más, bueno, después de la trágica muerte de Gustavo, bueno, quedaron ellos quedaron al cuidado de Marisa. Ellos igual tienen... Van y vienen, por ahí Marisa se queda acá y ellos se van a Estados, sí, Unidos. Ahora los chicos, ¿no? O sea, tienen dinero todo, pero qué tragedia, ¿no? Pero ella vive en la casa con ellos, ¿no? Digamos, ¿no? Es como una madre. Claro, sí. Así que lógicamente que debe cobrar un sueldo, debe tener, pero bueno, no deja de ser alguien muy muy cercano a los afectos de ellos, ¿no? Sí, después te iba a hablar de la China Suárez y el posteo que hizo para con Rusherkin, que dejó muy mal parado a sus ex parejas, tanto a Cabré como a su última pareja. Y la verdad que a Benjamín Vicuña. La verdad que respondió Benjamín Vicuña a un notero que se le acercó y le dijo: che, viste lo que dijo la China, que dijo que Rusherkin la valora como mujer, que le da su tiempo y demás, y enumeró todas las cualidades que la enamoran. A Rusher lo debe manejar ella como quiere, porque exacto. Y los demás, andá, Cabré, andá. Claro, son Cabré con el carácter que claro, tiene. Claro, son caballos indomables y Vicuña también, claro, este pibe es un mansito, viste, claro, y bueno, igual dijo Vicuña que fue un golpe bajo. Ella ahora lo que aspira es dejar ella de, si bien sigue siendo actriz, parece que se quiere enfocar en su carrera de cantante. Ya grabó dos temas, hizo un videoclip y demás, sí, y quiere competir ahí con Lali. No sé si le va a dar para eso con su ex compañera de ruta, ¿no? Porque estuvieron en el Casi Ángeles. Sí. En ¿cómo se llama la serie que hicieron después? Sí, Pirata, no sé qué. Sí, pero empezaron ahí en Casi Ángeles, se hicieron más conocidos, digamos. Claro. Así que, si bien ella está haciendo algunas cosas para plataformas, parece que está eligiendo más lo que hacer, pero le gusta más del lado de la música. Sí, y además que está con Rusherkin, que la debe estar asesorando. Y en cualquier momento hacen un feat. Yo imagino que sí. ¿Esa es? Sí. No canta mal. No, se defiende. Bueno, a ver, mejor que María Becerra canta. Sí. Mirá. Bueno, dijémosla, la China Suárez no canta mal. A ver, dijémosla. Más que decir, atrás un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas. A veces quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. En el suelo, en el suelo. Cada día de esta primavera. Ya me fui, ya volví, ya perdí. Nada es lo que era. Y por eso estoy acá. Es mi única manera. La verdadera. Duele que no piensen que detrás de esto este tema de la China Suárez, que se llama Lo que dicen de mí, hace alusión a la primavera también. Claro. Acá dice Fiorella que parece la canción estilo Chiquitita. Sí, toda, la verdad que suena muy chiquitita. Es parecido a Floricienta. Sí, parecía así. ¿No? Todo suena igual, las melodías. Todos son de la misma raza, digamos. Claro. Pero bueno, la China estilo. Quiere cantar y no quiere actuar tanto. Quiere hacerse un lugar como le va a costar, porque bueno, tendría que haber empezado antes. Lali Espósito ya hace rato que hace las dos cosas y le va bien. Claro. A Lali, porque Lali no deja de hacer series para plataformas, hizo muchas películas. Ahora, como te decía fuera del aire, si a mí me preguntas, ¿conoces algún tema de Lali? Yo no sé un tema de Lali que sea muy conocido. Sí, no. ¿Hay algún tema que haya reventado? Sí. ahí. Pero ¿lo sabés tararear? Yo no sé. No, no, tararear no. Por eso no, no, no es que tiene un tema. Hoy va a sonar en frecuencia fans, esa positiva, claro. ¿Positiva? Sí, después había otro más, no me sale ahora los nombres, pero bueno. Ahora mejor vamos a escuchar a Laura Pausini, claro, que hizo Primavera Anticipada, ¿eh? Ah, disciplina. Por eso se llama Disciplina Tour. Ahí está, el Disciplina Tour. Claro. Y después hizo el Chape Tour. Claro. Vamos Laura Pausini, Laura. Una exquisita voz de. Música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Desacados, ¿eh? Desacados. Un tema increíble este. Año 94, 95 aproximadamente. ¿No? 94, 95 fácil. Sí, este de por ahí de los 90 seguro. Sí. Un tema que lo sigue pasando en fiestas, en eventos, en todos lados, ¿eh? Así que re lindo tema. Bueno, y ya no sé, tenemos que ir yendo casi, ¿eh? Sí, ya nos vamos a ir despidiendo. Déjame mandar saludos. Hoy arranca Frecuencia Fans. Luciano Pereira cumple hoy. Primavera Fans, perdón. ¿Quién arranca? Luciano Pereira. ¿Hoy es el cumpleaños? Hoy cumpleaños, Luciano Pereira. Creo que debe estar ya pasando los 40, ¿no? Sí. Mandamos un saludo grande a todo el club de fans de Luciano Pereira, ¿eh? Siempre nos escuchan en la voz. Exacto. Bueno, déjame mandarle un saludo grande, especialmente a Esteban Calcagni, Gabriela, Noemí, María, hasta Mateas, a todo el equipo que, bueno, al cual vamos juntos a presencia. Así que les mando un saludo enorme. En un ratito les vamos a pasar un tema para despedirnos. Muy bien. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico del tiempo, para lo que respecta a Capital Federal. Ah, me hacía señas el cumpleaños. ¿Cuánto cumplió? 41. 41. Hoy cumple 41. Ahí está. Así es. Así es la producción en vivo. Exacto. Bueno, te decía el pronóstico. Para hoy a la noche se esperan en algunas partes de Capital y Gran Buenos Aires algunas lluvias aisladas. También va a seguir el tiempo algo nublado, así que vamos a tener una máxima de 18 grados, una mínima de 9. Para mañana, cielo algo parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 6 grados de mínima. Para el viernes se espera muy buen tiempo, 18 grados de máxima, 11 grados de mínima. Para el sábado, cielo algo parcialmente nublado, 19 grados de máxima, sube un poquito la mínima en 12 grados. Y el domingo vamos a tener las mismas condiciones con 21 grados de máxima, ya subiendo un poquito la máxima y 12 de mínima. El lunes también vamos a arrancar con buen tiempo, con ratos de sol y nubes, 20 grados de máxima, 12 grados de mínima. El martes las mismas condiciones, 22 grados de máxima, 11 de mínima. Sí, siguen todavía las temperaturas ahí, ¿no? Medias, sí, medias otoñales más medias, que primaverales. Medias ni. Así que, bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado haciéndonos compañía en el día de hoy. Así que un saludo a todos, a Margarita, feliz primavera. Exacto. Que nos estuvo escuchando, a Graciela, a Fiorella, a Marianela, feliz día de la primavera y de la sanidad, porque también trabajan en sanidad, uh-huh. Graciela y Fiore. Así que para ellas, para, bueno, todos nuestros amigos que siempre están del otro lado, un saludo especial para Alberto, que también nos está escuchando, para su familia, bueno, para todos los que están siempre del otro lado. Y todos los clubes de fans, no se vayan de ahí, porque ahora viene la hora más fanática de la radio, que es hoy por hoy Primavera Fans. Exacto. Se va a llamar, ¿eh? Y arranca con Luciano Pereira. Así es. Bueno, gracias Damián por la operación técnica. Gracias Gastón. Gracias a vos, gracias a toda la gente que nos escuchó y que nos escucha miércoles tras miércoles acá en la Vox en la 102.9. Y bueno, nos vamos con un tema muy lindo, ¿no? De Marcos Witt. Exacto, nos vamos con un tema de Marcos Witt. El tema se llama Enciende una luz, y para que en cada corazón se encienda que la se luz encienda de Cristo. La luz de la primavera. Exacto. Que la primavera venga, que florezca y que traiga paz, tranquilidad, salud. Exacto, que venga bendecida la primavera. Claro, para todos los que están del otro lado y para nosotros también. Así es. Los dejamos con Marcos Witt y nosotros nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en la Vox y en esto que se llama Frecuencia Show. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nadie les predica.